Esta es Prim Los Vilos. Dios nos dé su gracia. Bien, hemos leído, hermano, San Mateo capítulo 6, como le dije, versos 25 al 34, y la palabra del día de hoy habla acerca del afán y la ansiedad. La verdad es que nosotros somos personas que estamos muy arraigados a la tierra, hermano. Los seres humanos fuimos creados del polvo de la tierra. El Señor nos formó ahí, ¿no es cierto?, en el huerto del Edén. Tomó un poco, ¿no es cierto?, de ese polvo, hizo un poquito de barro, le infundió aliento y fuimos formados. ¿Sabía ustedes que estamos pegados a la tierra? Pero porque estamos dentro de esta naturaleza de carne. Por eso es que estamos pegados a la tierra. Quiero decirle de que usted y yo que estamos en la casa del Señor, somos personas que estamos buscando de alguna forma poder acercarnos a Dios. Pero mientras estemos en esta carne, hermano, siempre vamos a tener inclinaciones terrenales, inclinaciones carnales. Entonces, es Dios el único capaz de ayudarnos en nuestras debilidades, de ayudarnos en nuestras cosas de este mundo. Porque en realidad, ¿quién no suspira a lo mejor por poder tener un poco de dinero y poder salir con la familia a conocer, a vacacionar, a descansar? Olvidarse un rato del trabajo, olvidarse un rato de los compromisos y salir a descansar, ¿no es cierto? Es como el fenómeno que se experimenta el día sábado, el día domingo, cuando no trabaja, quiere quedarse durmiendo hasta tarde. Y a veces se la gana el sabaná, ¿no es cierto? Y se queda durmiendo nomás, no va a la escuela. Entonces prefiere hacer cualquier otra cosa porque piensa de que haciendo otras cosas va a cundir más el tiempo, va a ser más beneficioso. Por último, descansáis y argumenta, ¿no es cierto?, con la excusa de que trabaja toda la semana, así que tiene que descansar. Bueno, cada cual sabe dónde le aprieta el zapato, pues, hermano. Yo no lo voy a juzgar si usted no quiere venir. Yo prefiero venir a la casa del Señor a aprender en la escuela dominical. Pero la carne tiene inclinaciones, hermano. ¿Me entiende? La carne es terrenal. Le gustan las cosas de esta carne, de esta tierra, porque está pegada aquí. De hecho, dice la palabra de Dios, para que entienda usted, de que carne ni sangre, este cuerpo, no heredará el reino de los cielos, porque este cuerpo no tiene cabida ya. Entonces, como somos seres terrenales, estamos siempre inclinados a los afanes, estamos siempre afanosos por algo, por una meta que se nos pone en la mente. Y a veces el ser humano es muy llevado a las inclinaciones y también, ¿no es cierto?, a los deseos. Yo me he encontrado de repente con que tengo que hacer tal cosa y de repente como que uno se desvía y se encuentra con otro panorama y empieza a hacer otro, después como que se encuentra con otra cosa. Al final no se decide, empezó por algo y termina con otras cosas. Entonces como que no se decide. Sin embargo, es porque en nuestra vida estamos siempre afanosos por algo. Porque la carne es así, se afana por las cosas de este mundo y lucha por las cosas de este mundo. Hay personas que se ponen una meta desde niño y dicen, en tal fecha yo tengo que ser millonario, y empieza a trabajar y empieza a acumular y empieza a guardar, y hay personas que les ha resultado, otras obviamente no les ha resultado, se ponen metas y les va bien Dios mediante y la misericordia de Dios, pero la mayoría de las personas, para que usted sepa, no agradecen a Dios la vida que llevan. Algunos que son millonarios, que tienen plata, o simplemente que tienen un buen pasar, no agradecen a Dios, sino que piensan que ha sido el esfuerzo de su brazo, de su trabajo, la obra de sus manos, siendo que todo es por misericordia de Dios, hermano. Si Dios nos da la vida y la salud, no se puede tener trabajo o riqueza, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces descuidamos lo más importante. ¿Dónde está enfocada la palabra el día de hoy? En que debemos de poner la mira no en el afán, no en las ansiedades que tenemos en nuestra vida, sino poner la mira ¿dónde? En las cosas de arriba. Vamos a leer el verso 20, no, el verso 33. Dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas por las cuales nos afanamos no serán añadidas. Es al revés, es al contrario. El ser humano se afana, se esfuerza por tantas cosas de esta tierra, cosas que van a perecer, cosas que cuando venga Cristo aquí van a quedar. El esfuerzo, el empeño que le puso a eso, el material, va a quedar aquí. No va a existir allá. Sin embargo, algún premio tiene que haber para el cristiano en el reino de los cielos. Cuando pone la mira las cosas de Dios y busca el reino de Dios, cuando busca el reino de Dios de todo corazón, de alguna forma Dios le hace tener un galardón más grande en el reino de los cielos. Porque hay ganancia en buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios, vamos a hablar qué es buscar el reino de Dios, hermano. La verdad que buscar el reino de Dios está íntimamente ligado con la oración también. ¿No es cierto? El Señor en incansables oportunidades habló que era necesario buscar a Dios. En una ocasión ocupó la oración para hablar acerca del que el que busca haya. Otras veces ocupó también este pasaje para decir que hay que buscar el reino de Dios. Otras veces ocupó las monedas, ¿no es cierto?, para decir: donde está vuestro tesoro, ahí está también tu corazón. Lo que pretendía el Señor es que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de poder tener una libertad para hacer algo, la dedicáramos a Dios. Pero mi pastor, si hacemos eso, mi pastor, a lo mejor no voy a poder trabajar. No confunda, una cosa es poder trabajar para vivir, pero por lo general nuestros tiempos libres, en nuestra casa, cuando estamos meditando, nos ponemos una meta humana, siendo que seguramente Dios nos quiere bendecir de otra manera, y nos apuramos. Entonces la bendición de Dios hay que tomarla, buscar el reino de Dios, por mano, buscarlo, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces nos afanamos. Yo me pongo atención en lo que dice el Señor, ¿no es cierto?, de que muchas veces la gente piensa de que Dios no le va a proveer si le pide. Otras veces confía, otras a medias. La realidad es que Dios siempre provee, hermano querido. Estamos afanados a veces por tener, ¿no es cierto?, bastante para que no nos falte. Y al final tengamos o no, Dios siempre está al cuidado de nosotros. ¿No ve que dice que nuestro Padre Celestial tiene necesidad? O sea, ¿sabe nuestra necesidad? ¿Sabe nuestra necesidad? Si usted tiene necesidad, Él la conoce, Él la sabe. ¿No sabrá un padre, por ejemplo, que a un hijo le hace falta cambiar los zapatos? ¿No sabrá un padre que al hijo le hacen falta más poleras porque las que tiene están gastadas? ¿No sabrá una madre que un hijo, ¿no es cierto?, tiene que cambiar cierta ropa, ciertas cosas, hay que comprarle tal cosa? Lo sabe todo, pues, hermano. ¿Me entiende? Porque su preocupación es su hijo, es su hija. La madre más que el padre, por supuesto. Y a veces al revés. Pero como sea, el padre y la madre siempre están preocupados y sabe lo que le falta o no le falta. Conoce las intenciones de su corazón porque mediante la conversación va conociendo a su hijo, mediante su comportamiento, mediante su actitud. Ya sabe cómo es. Sabe las cosas que le gusta comer, todo lo sabe la mamá. El papá, si es más observador, también se da cuenta de lo que le falta. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo de que, bueno, ahora ha cambiado porque ya está más grande mi hija, ahora con sus palabras dice las cosas, ha aprendido. Pero cuando mi hija era chiquitita, la Valentina, cuando era chiquitita, ella me pegaba una mirada y con la mirada me decía las cosas. Entonces yo, como ya entendía la mirada, iba y le hacía lo que ella quería y quedaba muy agradecida porque como que sentía ella de que yo le entendía la mirada. Después agarró otra cosa que hacía, cuando me hacía, yo sabía lo que me estaba diciendo. Iba y le hacía. O cuando quería agua, cuando quería ir al baño, ya le miraba solamente y ya sabía que quería ir al baño. Ya dije, anda al baño antes que se haga. Y allá partía chiquitita, partía para allá. Entonces, ¿por qué? Porque los padres, la madre están siempre pendientes y saben la necesidad, hermano querido. Le conoce su forma de ser. ¿Cuánto más el Señor, hermano? ¿Que no sabe acaso que usted tiene necesidad, que usted tiene anhelo, que tiene deseo, que quiere cosas? ¿No sabe el Señor esas cosas? Las sabe. Entonces, ¿de qué debiéramos de preocuparnos? ¿De que mi papá no se le olvide de que necesito tal cosa? ¿No debiéramos de preocuparnos de vivir la vida en el Señor? ¿De buscar a Dios con todo nuestro corazón? ¿De servirle, de poner nuestro corazón en las cosas de Dios verdaderamente? Porque a veces decimos poner nuestro corazón en las cosas de Dios y a veces no es así. Y no nos podemos engañar, hermano. ¿Me entiendes? A veces dice de que busca a Dios, pero no lo está haciendo. Yo soy una persona que siempre pongo énfasis en las cosas de Dios. ¿Se ha fijado usted de que yo siempre hablo más de la oración, hablo más de la relación con Dios, hablo más de buscar a Dios, de que de ninguna otra cosa? ¿Sabe por qué? Porque es lo que más hizo el Señor Jesucristo. Poner énfasis en la relación que Él tenía con su Padre Celestial y en enseñar a los discípulos que tenían que tener una relación. Es lo mismo, buscar a Dios, buscar las cosas de Dios. Bendito el Señor. En una oportunidad el Señor les dijo a los discípulos, pero ¿cómo los reprochó? ¿Cómo no han podido velar conmigo una hora? ¿Cómo no van a poder orar si yo, después de haber orado con el Padre, después fui y oré una hora? ¿Cómo ustedes no van a poder? Y resulta que el trabajo pesado se lo lleva el Señor, hermano. ¿Entiende? Entonces, no se entendía que los discípulos estuvieran cansados si el que hacía toda la pega era el Señor. Entonces, más encima se habían quedado dormidos y no habían sido capaces de ayudarle al Señor a orar. Una hora siquiera. Allá fue el Señor al final, lo hizo tres veces. No sé si fueron tres horas que oró después, adicionales, después de haber orado solo. No lo sé, tal vez sí. Pero tres veces, y las tres veces ya, discípulos rendidos, hermano. Entonces, ¿por qué está plasmado esto aquí? Para enseñarnos, hermano querido, que hay que buscar primero el reino de Dios, las cosas de Dios, que eso es lo más importante. ¿Por qué con un reproche suave le dijo a Marta, Marta, Marta, te estás preocupando mucho en las cosas que no debes preocuparte? María ha escogido la mejor parte, que es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Me entiendes? Antes de ir a su hermana a servir, se sentó en primera fila a escuchar al Señor, solita ahí. Entonces el Señor reprochó a Marta y podríamos decir, bueno, era machista el Señor, no dejó que hiciera las cosas. O, no, no, sino lo que pasa es que era más importante escucharlo a él. No, escuchar el Evangelio, escuchar las palabras que salían de su boca. Eso es lo importante para el Señor, que la persona escuche el reino de Dios, que se convierta, que se comprometa, que sirva a Dios de verdad. Que Dios nos ayude. Porque a veces decimos, ¿no es cierto?, comprometernos con el Señor y a veces no están. Es cosa que miremos nosotros nuestra vivencia en la casa, ¿no es cierto? ¿Le dedica tiempo usted a la oración, a buscar a Dios, a clamar, a aprender, a poder edificarse también? Porque usted escucha aquí y Dios lo puede alentar y lo puede levantar y le puede decir que lo va a bendecir y va a salir como un gigante. Pero no es eso el Evangelio solamente. En el Evangelio hay que aprender, hay que estar fortalecido. En el Evangelio hay que estar atento y hay que velar por su vida. ¿Entiendes? Llevamos tremendas luchas espirituales y a veces el cristiano no se da ni por enterado que estamos en tremendas luchas, hermano. Entonces que Dios nos ayude a poder entender este Evangelio. Buscar el reino de Dios primeramente y su justicia significa estar empapado, impregnado, prácticamente ve la voluntad de Dios, ve todas las cosas tan claras, hermano, porque está cerca de Dios, le está buscando, y Dios, que no es mezquino ni egoísta, empieza a revelar también, empieza a mostrar también. Entonces tenemos que estar buscando el reino de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, a no estar afanado en las cosas de este mundo. Si bien es cierto, es bueno muchas veces trabajar duro, es bueno, ¿no es cierto?, trabajar por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestras posesiones, es bueno, hermano, pero también hay que dedicarle tiempo a las cosas del Señor, que por lo que nos dice aquí es lo más importante. Un discípulo, ¿no es cierto?, del Señor, no un discípulo, sino que una persona que seguía al Señor, ¿no es cierto?, le dijo, déjame que primero vaya y entierra a mi padre. Hasta aún ahí el Señor le reprochó: deja que los muertos entierran a sus muertos, tú ven y sígueme. Como que fuera insensible el Señor, ¿no? ¿Cómo no lo va a dejar y a despedir a su papá que acaba de fallecer? No, es que la importancia, él quería que se dieran cuenta cuál es la prioridad máxima de todo ser humano. ¿Entiende? La prioridad máxima de todo ser humano es seguir a Jesucristo. Es ser hijo de Dios por encima de todas las otras cosas. Entonces yo digo, bueno, entonces no es que sea insensible, es que en realidad el Señor nos quiere dar una lección. ¿Me entienden? Que Dios nos ayude, hermano. A veces como que no se entiende mucho la forma en que enseñaba el Señor así, pero la verdad es que estamos en los tiempos finales, hermano. Estamos en los tiempos en que el ser humano tiene que decidirse. O sirvo a Cristo o no sirvo a Cristo. Porque no son los tiempos buenos, pues, hermano. Tenemos que, de alguna manera, empezar a clamar. Se ha dicho muchas veces, incontables veces, y muchos son también los predicadores que lo anuncian, que está a las puertas de la venida del Señor, que está a las puertas del arrebatamiento. Sí, yo creo eso, hermano, que está a las puertas, que estamos muy cerca ya, que a lo mejor puede sonar la trompeta cuando Él quiera, está todo dado y Él lo hace cuando Él quiere. ¿Pero qué significa eso? De que también tenemos que estar preparados, pues, hermano. ¿Me entiende? O sea, no podemos no estar preparados. Imagínese que usted me diga ya, mire, vamos a tener que salir de madrugada a viajar, ¿no es cierto?, a Serena, por ejemplo. Y ya le digo, yo no hay problema. Y me quedo y me voy a acostar. Al otro día, ¿no es cierto?, me levanto temprano. Y si me quedo dormido y me levanto un cuarto para las 6, digo, yo voy a alcanzar ella allá afuera y a tomar el bus. Sí, porque pueden pasar hasta las 6:30, hasta las 7. Pero ¿y si ni siquiera arreglaron las cosas? A lo mejor tenía que ir a algo importante, algún documento, alguna cosa, y no me preocupé. Y a última hora corriendo de allá para acá, tratando de buscar las cosas para poder viajar. No, no es así. No, no. ¿Acaso usted no prepara su bolsito el día anterior? En la noche no prepara su ropita, sus cosas, las cosas que va a llevar, si va a llevar algo para comer en el camino, si va a llevar mudas de ropa. ¿No prepara todo antes usted? ¿No es cierto que sí? Hay que ser previsor, ¿no? Y lleva muchas cosas, lleva su dinerito y todo para allá porque hay que ser previsor. Entonces, lo mismo pasa con las cosas de Dios. Si estamos pensando, ¿no es cierto?, en buscar las cosas de Dios, lo primero que tiene que pensar es que hay que prepararse para la venida del Señor. Y eso significa tener el bolsito hecho, estar a cuenta con el Señor, estar preparando nuestra vida en oración, clamando, leyendo la palabra, comunicando, teniendo una comunión personal con Él, porque eso significa tener el bolsito listo. Cosa que apenas suene la trompeta, nos vamos con Él. Si estamos listos, ¿ves? Pobre virgen insensata, que se les olvidó tomar el aceite, hermano. Es como dejar la plata o la billetera en la casa. Personal, me río porque a mí me pasa. Muy campante viajando y a pen, ¿no es cierto? Y cuando voy a pagar, dejé todos los documentos en la casa. ¡Ay, Jesús! ¡Qué tontera! Déjeme aquí nomás. La vergüencita, hermano. Déjeme aquí nomás por no decir otra cosa, hermano. No, lo llevamos para allá, caballero, y después lo traemos de vuelta. ¡Ay! ¡Trágame tierra! ¿Cómo no dejar las cosas listas en la noche, hermano? Señor Jesús, ahí estamos. Por no estar preparado, uno pasa vergüenza. Dios quiere que no pasemos vergüenza para irnos con el Señor, hermano. Dios quiere que esté todo listo y preparado. Se imagina, ya hay que pagar el pasaje para ir para el cielo. Ay, Señor, no tengo plata, me busqué por todos lados. Busqué medio show, hermano. Medio show, todo hasta el auxiliar, la gente, todo ayudándome a buscar la billetera. La billetera está en el otro pantalón, en la casa. Señor Jesús. ¿Se da cuenta? No preparé ni una cosa y viajando el perro. Entonces, que no nos pille así, ¿no es cierto?, en las cosas de Dios. ¿Se imagina que hay que ir a visitar a un enfermo? El vecino le dice, está tan enfermo mi marido, le dice la vecina. ¿Por qué no le unge usted, que usted sabe que ore por él, por favor, que usted va para la iglesia? Y si está descuidado espiritualmente, ¿qué va a ir a hacer? ¿Qué va a ir a orar? Si no está a cuenta con el Señor, No hay confianza, vaya a hablar por demás nomás. Que Dios nos ayude. Entonces hay que estar preparado en la vida espiritual, ¿ves? Buscando el reino de Dios, acumulando aceite, acumulando gracia. Si hay alguien que está con problemas, justo se le abre el momento para darle una palabra de aliento y decirle que el Señor es su única salida, su esperanza, la respuesta para esa persona. Pero si no tiene gracia, si no ha buscado a Dios, ¿qué le va a decir? Independiente, le rechace o no le rechace, lo reciba o no, ¿qué le va a decir? Si no tiene aceite, si no se ha preparado, ¿me entiende? Va a estar como la virgen insensata, sin aceite. Entonces que Dios nos ayude. Buscar el reino de Dios significa estar preparado en todo momento, hermano. Con la suficiente porción de aceite en nuestras vidas para ser útiles en las manos del Señor. Por eso que yo agradezco al Señor que hay momentos en que uno está justo en el momento y Dios le dice, haz tal cosa. ¿Me entiendes? Bendito el Señor, que Dios nos ayude. Me acuerdo siempre, bueno, con esto voy a terminar, me acuerdo siempre de una persona, bueno, yo estaba en el supermercado, esto, para que usted lo tome, pues estaba en el supermercado y estaba haciendo mis cosas cuando veo una hermana de Yapel, de una iglesia X, y voy pasando, la saludo así, y cuando me voy a ir, el Señor me dice, devuélvete y dile de que su pariente que está enfermo, o sea, no, devuélvete y dile a su padre que se arrepienta por tal y tal cosa porque tiene un pariente enfermo. Y si no se arrepiente, va a morir el pariente. Tiene una hija. Y a mí me dio tanto temor, me puse peludo, pero me di vuelta y dije, quiero darle un mensaje inmediatamente. Oiga, sabe que al final se corrió para allá, se corrió para acá como pescado en el agua y yo quería darle un mensaje. Al final no se pudo, no le pude el mensaje. No lo pudo, no lo recibió nunca. Entienda, porque una persona llegó otra. Al final se fue. No le pude dar el mensaje. En la semana, ¿me entiende? Falleció una hermana. La hija, ¿no es cierto? Una hermana de ella. Y tal como Dios me había dicho. Yo no le alcancé a dar el mensaje, pero yo iba derecho a decirle. Y no sé qué pasó, que ella no quiso recibir al final el mensaje. Se fue por allá y dijo, después nos vemos la semana. Dijo, al final la esperé, no llegó nunca la semana. No se pudo, se da cuenta. Entonces, digo yo, a veces uno está preparado, pero otras veces no está preparado. Tiene que estar siempre preparado, buscando el reino de Dios, orando al Señor, para que cuando sea el momento, Dios le use también. ¿Se da cuenta? Y puede ser que Dios le pueda dar una palabra, un mensaje de aliento. Dios le puede usar para predicarle a alguien, para levantarle el ánimo. Dios lo puede usar, incluso hasta para darle de comer a alguien, para lo que sea. Dios le puede usar. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Bueno, guarde esta palabra en su corazón y estemos buscando el reino de Dios. Ay, para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Padre amado, tu palabra y tu consejo. Lo que has hablado en nuestra vida, Padre bendito, la verdad. Y es importante, Padre amado, buscar el reino de Dios. Ayúdanos, Padre Santo, que en este día podamos comprender tu palabra y podamos darnos cuenta de que en realidad, Señor, nos falta. Si has hablado en nuestra vida es porque nos falta, Señor. Y te rogamos que esta palabra quede guardada en nuestros corazones. Que podamos, Señor, guardar el depósito de gracia y aceite en nuestras vidas, buscando tu rostro para que se pueda ser instrumento en tus manos también. Guárdanos y líbranos para que no nos afanemos, Señor, y estemos buscando equivocadamente las cosas de este mundo, sino que al contrario, pongamos, Señor, nuestro corazón en buscar tus cosas santas. Gracias por tu palabra, bendícenos por la palabra y ayúdanos a practicarla, bendito Rey del Cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. El coro va a cantar al Señor. 21 horas.